Bienvenido al episodio número 1 de Peor Caso. En este episodio, momias. Hablándote desde los lugares más oscuros de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión en este podcast sobre ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Junto a mí esta semana está mi buen amigo y co-anfitrión Christopher Kovacevich. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el guardián de los secretos desde Curitiba. Brasil, ¿verdad? Brasil. O alguna isla del Pacífico Sur. Ah, eso lo vamos a dejar en... Bueno, bienvenido a este episodio. Vamos a hablar sobre momificación. ¿Qué es la momificación? Bueno, la descripción de la palabra momia se deriva del persa mum, que significa cera, y el árabe mumilla, o cuerpo embalsamado. Y es más que nada el proceso que impide que un cadáver llegue a la putrefacción y puede ocurrir en forma natural o artificial a través de un proceso llamado embalsamación. La intención es evitar la proliferación de bacterias, permitiendo la desecación y conservación de los tejidos. En este podcast nos vamos a referir principalmente a la momificación humana. Christopher, ¿tú sabes qué es el natrón? Me suena como a Ultron. ¿Ultron? ¿Un héroe de Marvel, seguramente? Un héroe, exactamente. No es un superhéroe de la DC. ¿No es una momia? ¿Natrón no es una momia? Natrón es una especie o mezcla de sales usada por los egipcios para secar el cuerpo durante el proceso de momificación. Era puesto sobre la piel y dentro de los órganos para deshidratarlo. Es principalmente una sal. Es como un bicarbonato. Seguramente. ¿Qué es la adipocera? Adipocera debe ser una resina. Frío. Cera de oídos. Caliente. O tibio. Cera de oídos de abejas. La adipocera es una sustancia parecida a la cera, formada por bacterias anaeróbicas del tejido graso. Se conoce como cera mortuaria. Cuando una persona muere, sobre la piel se produce como una sustancia cerosa. Y eso es la adipocera. Y de ahí viene la palabra momia. O sea, si tú ves una momia, si te encuentras una momia, seguramente te podrías haber imaginado que era como una estatua hecha de cera. Deben tener la textura de cera. Yo nunca he tocado una momia. ¿Has tocado tú alguna momia? Yo una vez toqué un fósil. Yo una vez toqué un charqui que me estaba comiendo. Estás comiendo una momia. Prácticamente, para efectos prácticos. Sí. Amigos, si están comiendo charqui ahora, básicamente es la sensación de comer una momia. El charqui, si es que alguien no sabe, en inglés se llama jerky. Y es como una carne deshidratada. Y eso es una momia, la carne se deshidrata, ¿verdad? Se deshidrata, exactamente. Ok, hay una fobia relacionada con la momia, que sería la necrofobia. Es un temor irracional hacia cosas muertas como cuerpos y también cosas asociadas con la muerte, como ataúdes, cementerios o funerales. La palabra deriva del griego necros, que significa cadáver, y phobos, que significa miedo. Vamos a hablar primero de los tipos de momificación. Hay tipos de momificación que es natural y otros que son manuales o artificiales. Entonces, para hablar primero, creo que tenemos un proceso de momificación natural que se denominaban las momias del pantano. ¿Momias del pantano o algo así? Sí. Las momias del pantano es un fenómeno natural que pasa en Dinamarca. Para que exista momificación tienen que haber algunos factores específicos para que sea una momificación natural. Porque el cuerpo necesita disecarse, necesita perder los líquidos antes de que empiece la descomposición. Y como dije antes, para que haya descomposición tienen que existir algunos factores. Por ejemplo, presencia de aire, para que hayan bacterias, para que esas bacterias vayan descomponiendo el cuerpo y eso atraiga bichitos que se van a comer el cuerpo, roedores o cuervos. Estamos hablando de una situación de 2000 años atrás en donde obviamente no habían todas las regulaciones sanitarias que existen ahora. Pero básicamente momificación es eso, es que el cadáver se diseca, pierde y la piel se queda en un estado como petrificado, una cosa así, como queda como cuero seco sobre los huesos. Entonces, para que esa momificación natural suceda, tiene que haber algunos factores específicos, y esto pasa en lugares como, por ejemplo, de mucho frío, como el Everest, como los Himalayas, también en los desiertos, porque son muy secos, son muy áridos. Entonces, antes de que el cuerpo se descomponga, ya está se disecando. Y en algunos tipos de pantanos, como es el caso de del fenómeno que pasa en Dinamarca. Y yo encontré que habían dos momias más relevantes en Dinamarca, que una es el hombre de Tolhund y el otro es el hombre de Graubeil, que tiene algo así como 2.400 y 2.300 años de antigüedad cada uno de ellos. Wow. Se supone que en este pantano, extranjeros, gente que iba pasando, o ladrones, o delincuentes, eran sacrificados los dioses de la Edad de Hierro. Y los lanzaban el cuerpo muerto en medio del pantano. Y con el tiempo, cerca del año 1800, esos cuerpos empezaron a salir de nuevo a flote. Porque había gente que empezó a cultivar hongos en esos pantanos. Entonces, cuando llegó la agricultura, la gente empezó a mover las cosas en la tierra, empezaron a salir estos cuerpos. Y de hecho se han encontrado cuerpos también de canes y de otros animales que son más o menos del año 250. Entonces, por eso que la gente cree que en vez de ser como muertes naturales y los lanzaban al pantano, eran sacrificios ritualísticos. Wow. Encontré un caso muy curioso. Buscando sobre momias naturales, encontré dos casos muy, muy, muy curiosos. El primero es un monasterio en Italia, en donde los monjes y los padres que enterraban en las catacumbas, en las criptas, se momificaron solos también. ¿Por qué? Nadie sabe, estaban tratando de investigar. Dicen que es porque, como era bajo tierra, era muy húmedo, frío. El clima también ayudó, tal vez no se querían ir, quién sabe. Y en Colombia hay una ciudad que ellos tenían el cementerio en un lugar de la ciudad, en la ciudad de San Bernardo, en Colombia. Cambiaron el cementerio de un lugar para otro, se llevaron todos los cuerpos. Eso fue más o menos la década del 50. Y a partir del momento en el que ellos cambiaron el cementerio, los cuerpos empezaron a momificar. Wow. El cuidador del cementerio, que estaba hace unos 15 años más o menos desenterrando y cuidando los cuerpos que se estaban momificando naturalmente, los empezó a juntar porque, para quien no sabe, los cementerios, cuando llegan a cierto punto, esa persona es exhumada. La sacan y la tiran a una pila común para desocupar el espacio. Y él se empezó a dar cuenta que las personas que estaban desenterrando estaban con piel, estaban momificadas. Dicen que es por... Mira, los habitantes de la ciudad creen que es porque ellos tienen en su dieta dos frutas que son como distintas de otros lugares del mundo. Uh-huh. Que uno se llama guatila y otros se llaman balú. Nunca he escuchado esa que fruta. Es como batila, guatila. Guatila es como una naranja, pero que tiene espina. Tiene como unos pinchos. Es verde. Es muy loca. Yo cuando yo vi la foto. Okay. Y el balú. ¿Cómo se escribe guatila? Para que lo busquemos en Google. Guatila. Okay. Y obviamente todo el mundo tiene sus teorías de que el hecho de que ellos hayan cambiado el cementerio de un lugar a otro hizo que se alineara con las estrellas. Por supuesto, así es como ocurre. Y esa alineación con el universo hizo que... Obvio. Que los empezara a modificar naturalmente. Dicen que era muy chistoso porque en el artículo ellos hablaban así como con la señora Juanita, que decía que era por el agua. Okay. Porque el agua era muy natural, ellos no trataban el agua con cosas. Entonces el agua era muy buena y hacía que los cuerpos se conservaran mejor. O sea, si tú te mueres y tu cuerpo se conserva, es algo bueno. Es algo bueno. Ah. Las personas lo ven como algo bueno. Chanfles. Que es saludable. ¿Cómo podemos asegurarnos que nos vamos a modificar cuando, cuando muramos? Creo que tengo una forma, no tengo idea. Pero voy a hablar sobre eso después. Hay otro tipo de momias naturales que encontré sobre los... Hay varios escaladores muertos en el Everest, en el Monte Everest. En el Everest, sí. La cima del Monte Everest es el lugar más alto del mundo. Tiene 8.800 metros sobre el nivel del mar. 8.800 metros sobre el nivel del mar. Christopher pregunta, ¿a cuánta altura vuelan los aviones? El Everest tiene 8.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Tú crees que cada avión que vuela chocaría contra el Everest si es que pasan sobre Nepal? Yo creo que sí. No. Tal vez. Los aviones ¿no? vuelan a 11.887 metros sobre el nivel del mar. Eso debe ser por el Everest. Seguramente tratan de volar un poquito sobre el Everest porque... Para evitar colisión. Bueno, hay un montón de gente que no sabe esto. No sabe que cuando van volando hacia Nepal para escalar el Monte Everest, ya alcanzaron el nivel más alto sobre la Tierra. Y cuando logren escalar el Everest, no van a estar más altos sobre el nivel del mar que cuando viajaron hacia ese país. Viajaron. Pero el desafío es subir. El desafío es subir, sí, obviamente. Estoy bromeando. Oye, ¿será que en el Everest tienen una farol para avisarle a los aviones? Sí. No. En el Everest creo que tú subes y hay unas tarjetas de café de Starbucks gratis para siempre. Y eso es lo que hace que tanta gente trate de subir al Everest. Además, videos gratis de Blockbuster. Arriendo. Yo leí que las excursiones que suben el Everest van encontrando tubos de oxígeno. Ah, van encontrando Van encontrando un montón de cosas en el camino para arriba. Incluyendo personas muertas. Incluyendo personas. ¿Cuánta gente tú crees que ha muerto tratando de subir el Everest? No sé. ¿10? Pero me imagino que bastante. ¿100? ¿1000? ¿Un millón? No, 1000 no. No. yo me imagino que eran 100 personas y ya eran muertos. 282 personas han muerto intentando escalar el Monte Everest. Más de las que se saben. De las que se sabe. Desde que existe Excel, ¿no es cierto? Del tipo. Desde que existe nuestra planilla de Excel. Planilla, antiguamente, antes que existiera Microsoft Excel, lo escribían en forma manual. Más de 200 de esos que han muerto tratando de subir al Everest permanecen momificados naturalmente y perfectamente preservados debido al frío clima, formando parte del paisaje. Algunos han muerto de asfixia, congelamiento o caídas. Christopher pregunta, ¿cuántas personas crees tú que han alcanzado llegar a la cima del Monte Everest? Yo no sé por qué la gente trata de subir en esa... Porque hay tarjetas de café de Starbucks y arriendos de Blockbuster ilimitado. ¿Por qué? ¿Qué más? Yo estoy yendo a la cima de un lugar y hay 280 personas muertas en el camino. Yo creo que yo me encuentro con la segunda y yo me devuelvo. No, si tú has pagado como $10,000 que cuesta subir el Everest, porque hay que pagar. Bueno. Hay gente, Christopher, que le gusta hacer podcast. Hay gente que le gusta subir el Everest. Hay que andar. No sé cuántas personas han tratado de subir. Más de lo que tú crees. 4.469 personas han alcanzado la cima del Monte Everest. Christopher pregunta, cuando alguien llega a la cima del Monte Everest, ¿cuánto tiempo? Además de cartón, además de tarjetas de Starbucks ilimitado. ¿Cuánto tiempo crees tú que permanecen en la cumbre? Para tomar la tarjeta no requieren más de un minuto, pero ¿cuánto tiempo crees tú que permanecen en la cumbre del monte? Ah, yo me imagino que no mucho. No debe ser un lugar muy... ¿Una media hora, una hora, una noche? No, yo creo que suben y bajan. Suben y bajan. Dan la vuelta. Ajá. Es como que llegan arriba y giran. Llegan arriba con el oxígeno, pero justo, porque tienen que llevar tanques de oxígeno, porque no hay oxígeno suficiente ahí. Permanecen en la cima entre 10 a 15 minutos, no más. ¿Ok? Eso es la generalidad de la gente. Hay un tipo loco que se llamaba Babu Christy Chepa, que tiene el récord por permanencia de 21 horas. Él pasó la noche en la cima. Sí, sin oxígeno. Ese tipo murió a los 35 años durante su 11ª expedición al Everest. La montaña reclamó su sacrificio cuando cayó en una grieta y murió. Hay un video en YouTube donde tú puedes ver cuando lo encontraron. No, mentira, voy a cortar eso. Es otro tipo que encontré. Es un ambiente donde cada paso que da el escalador es una lucha y los recursos son extremadamente justos. Y el rescate de los muertos o moribundos es casi imposible. Y los cuerpos son casi siempre irrecuperables. Tiene que ser abandonado, no puedes andar cargando... Son abandonados, pero esos cuerpos momificados se convierten en puntos de referencia que los escaladores utilizan como marcadores en el camino durante su ascenso. George Mallory fue la primera persona en intentar alcanzar la cima del Monte Everest en 1924. También fue el primero en morir. Su cuerpo permanece perfectamente preservado en boca abajo en una ladera donde sufrió una caída. El azote del cruel clima por más de 90 años han dejado su ropa hecha jirones y su espalda y gran parte de sus piernas permanecen expuestas. Fue descubierto por escaladores en 1999, quienes lo identificaron, y existe un video del encuentro que tú puedes ver en YouTube. Lo vamos a dejar en peorcaso.com para que lo puedas ver. El momento exacto en que es encontrado, no identificado, pero identifican que es una persona más o menos de los años 20, 1924. Sí, la época de los... ¿Será que se estaba arrancando de alguna cosa? Fue el primero que trató de llegar al Everest. Y el primero que no lo logró. se estaba arrancando de algo. Fue a buscar alguna cosa y lo encontró. Tal vez. Su expresión de horror nos dice, nos da algunos detalles. Él estaba acá abajo y permanece ahí. Nos reímos en este podcast, pero piensa en esta historia. El cuerpo de David Sharp permanece sentado en una cueva cerca de la cima. David intentó llegar a la cima en mayo del 2005. Casi al llegar a la cima, se detuvo en la cueva para descansar. ¿Ya? Tú vas llegando a la cima, estás cansado. David se metió en una cueva, se sentó para descansar. En el mes en el que él intentó subir en mayo, la temperatura puede llegar a menos 20 grados Celsius. El cuerpo de él empezó a congelarse al punto en que, aunque todavía estaba vivo, ya no se podía mover. Oh. Imagínate, tú te sientas ahí, ok, tomas un descanso y de repente te das cuenta de que, no, tus piernas no se pueden mover y tus brazos tampoco porque se están congelando. Pero tú estás vivo. Hay un montón de escaladores que van subiendo al Everest. Más de 30 escaladores pasaron junto a él y lo vieron descansando, no siento entre comillas, pero algunos oyeron gemidos y se dieron cuenta que estaba en problemas. Cuando se detuvieron a hablarle, David era capaz de identificarse. Podía hablar. ¿No es cierto? Porque la boca tiene la saliva, el movimiento sí. De la saliva está caliente, puede hacer que la boca, la mandíbula no se congele, pero sus extremidades estaban congeladas. Se podía identificar, podía decir su nombre. Podía decir de que no se podía mover. Imagínate. Caramba. Algunos se arriesgaron porque, como te digo, cada quien que sube el Everest va con el oxígeno, pero justo, y no tiene ningún recurso extra como para tratar de ayudar a alguien. Pero un grupo de valientes escaladores lo sacaron de la cueva y lo pusieron al sol para ver si es que ayudaba a descongelarse un poco, pero la temperatura es tan baja que no pasó nada. Y lo tuvieron que dejar ahí. Lo fueron y lo pusieron de vuelta. Lo tuvieron que dejar morir. Oh. Y después lo pusieron de vuelta donde estaba en la cueva. Y permanece ahí. Y cualquiera que suba Everest puede ver a David. Todavía descansando. Para siempre. ¡Qué horror! Qué terrible, ¿eh? ¡Qué heavy! Es como... Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero es como la sensación de despertar en de ser momificado vivo. Okay. Entonces, Juanita la dama y el del hielo. Juanita. Frozen. La dama del hielo. No Juanita, tiene nada que ver con Lich Juanita King. Frozen. De World of Warcraft. Y tampoco tiene que ver con Elsa. Con él, no, tampoco tiene Let que ver it con go. Eso. Let it go. No podemos hablar de Disney porque nos podrían demandar. Yo no hablé de Disney. Okay. Bueno, ni de Disney ni de Nintendo. Ni de Nintendo. No. Mucho menos podemos hablar de juegos de Disney para Nintendo. No, aparecen los los hombres de negro. Mr. Loyola, please come with us. Juanita, como se le conoce, la dama del hielo, fue encontrada a 6.000 metros de altura en Perú. Es una momia natural que fue encontrada en las montañas de Perú. Cuenta la leyenda que cuando la joven inca tenía solamente 12 años, fue llevada a lo alto de un volcán donde fue sacrificada para apaciguar la montaña. Los incas sacrificaban niños a los dioses, ya que se consideraban más puros. Se creía que accederían al reino de los dioses, lo cual era un gran honor. Un gran honor para Juanita, tú vas a morir a los 12 años de edad. ¡Qué suerte! Los incas sacrificaban todo. Sacrificaban todo. Los incas cualquier cosa sacrificaban. 550 años después, en 1995, una erupción destapó su lugar de descanso ceremonial y fue encontrada por arqueólogos junto a estatuillas de oro. Fue encontrada junto a estatuillas de oro, conchas de moluscos y varios tipos de plantas. O sea, no era una cosa al azar, era realmente una ceremonia. Una y ceremonia. Realmente sí sacrificaban. No era así como que matar a alguien al azar. Era un sacrificio. Y dejaban estatuillas de oro. Conchas de moluscos que eran llevadas desde el mar, imagínate. O sea, era... Los incas son conocidos por su, entre comillas, sed de sangre. Ellos siempre estaban sacrificando algo o alguien. Sí, pero estoy tratando de explicar de que para ellos en realidad fue un esfuerzo. No fue algo al azar, no creo que hayan sido malignos, sí, ¿me entiendes? No, yo tampoco. Es un esfuerzo llevar, imagínate, conchas del mar, cosas de oro. O sea, el oro hoy en día es un recurso caro y en cualquier momento del tiempo es un recurso caro. Fue enterrada con estatuillas de oro. Bueno, gracias a la altitud y las bajas temperaturas se mantuvo en perfectas condiciones y está en exhibición en el Museo de Arequipa, en Perú. El proceso de momificación artificial se denomina generalmente embalsamación. Embalsamar es el arte y ciencia de preservar los restos humanos. En funerales modernos, todos los cuerpos son embalsamados para hacerlos aptos para la exhibición pública en un funeral. En el tiempo presente en Occidente, cuando alguien muere, generalmente embalsamado, para hacer el cuerpo más presentable, para que dure más tiempo y sin descomponerse y por razones, entre comillas, sanitarias. O sea, cualquiera de tus seres queridos, o tú o yo, nos morimos hoy en día en la época moderna de Occidente, digamos, seguramente vamos a ser embalsamados. Si es que no donamos nuestros cuerpos a la ciencia antes. Así que hay que hacerlo antes si no quieres convertirte en una momia, Christopher. Solo si me puedo levantar y asustar a la gente. El embalsamamiento es un proceso invasivo, en el que los fluidos del cuerpo son removidos y reemplazados por fluido de embalsamamiento, que se compone principalmente en una mezcla de formaldehído y agua. Una parte delicada de la preparación son los ojos. Usar una tapa plástica sobre el globo ocular para mantener la forma natural, y los párpados son pegados con pegamento. Entonces, uh-huh. En la embalsamación moderna ahora te abren el ojo y te van a poner así como un lente de contacto gigante hecho de plástico. Y después cubren el párpado encima. La boca puede ser cosida y la mandíbula pegada con una prótesis dental que la mantiene cerrada. Todo el proceso tarda unos 45 minutos y cuesta desde $500 a $1,300 acá en Estados Unidos. Hay alternativas más ecológicas al tóxico y cancerígeno formaldehído. Enterramiento inmediato no requiere de momificación, pero el cuerpo debe ser enterrado en 48 horas. O sea, si tú entierras a tus seres queridos en menos de 48 horas, no necesitas que sean embalsamados. Creo que me estoy inclinando porque me quemen igual que un ¿No Jedi. es cierto? Yo también. O donar el cuerpo. Y si no, que me quemen. No quiero tener un plástico encima de mis ojos por la eternidad. Las momias chinchorros. Las momias de Chin. Las momias chinchorros son las más antiguas del mundo. ¿Tú sabes cuál es el lugar más seco del mundo? Imagino que el desierto de El Atacama. desierto de Atacama es el lugar más seco del mundo. No se ha registrado una gota de lluvia desde que empezaron a tener una planilla de Excel, ¿no es cierto? Cada vez que llueve, anotan que llovió. Nunca han logrado anotar que ha llovido en el desierto de Atacama. Y esa planilla de Excel permanece En blanco. Imagínate el funcionario, imagínate el científico que tiene que registrar Imagínate eso el que trabaja todos en los días. eso. Todos los días llega, se Es sienta una en su escritorio, frustración abre para su él. computador y abre su planilla de Excel y coloca 09 de el 2017. Cero. Cero por Nada. ciento. Cero. Entonces, imagínate. Es tan seco Otro. que, como tú dices, si alguien muere ahí, seguramente se momifica. Aunque es Sí. caliente en el día, es súper frío en la noche. Y aunque es caliente, ni siquiera hay bacterias que viven ahí. Porque las bacterias mueren. Porque no hay nada. No hay vida. Porque Hay no hay nada, roca no hay solamente. vida. Entonces es muy posible las teorías de. Hay un científico chileno que no tengo anotado el nombre. Pero que especula que los chinchorros. Estamos hablando de hace 7.000 años. 7.000 años. Hace Sí. 7.000 años desde ahora. Hace 7.000 años Seguramente atrás. encontraron gente que estaba preservada o momificada. Entonces seguramente notaron, ¡ay, qué buena onda! Sí, vamos a hacer lo mismo nosotros, pero vamos a hacer lo que quede bien. Vamos a asegurarnos de que se momifique. Entonces empezaron a momificar a la gente usando un montón de técnicas diferentes. Y aquí hay una cosa que quiero aclarar, que es sobre la taxidermia o sobre la embalsamación de animales. Cuando tú ves un animal embalsamado, lo único que tú estás viendo del animal es la piel. En inglés se llama, o en latín se llama taxidermia. Dermia es dermis, es piel, ¿no es cierto? De piel. Y taxi significa movimiento. Por eso es que los taxis se llaman taxi, porque se mueven. Excepto en Nueva York y en el centro de Santiago, donde no se mueven, porque hay mucho, mucho tráfico. Okay. En el resto del planeta y seguramente en Ciudad de México también, que es la ciudad más grande del mundo, no se mueven. No se No mueven se mueven. tampoco. Uno se cambia de taxi en taxis para ir avanzando. Taxi, de taxi en Claro, taxi. puedes tomarte un descanso y quedarte sentado un rato más. Entonces, la taxidermia lo único que es mover la piel. Acá en Austin hay tiendas de taxidermia y te venden, por ejemplo, la cabeza de un venado. ¿No es cierto? Sí, para colgarla arriba de tu Ajá, esa chimenea. es una O de un cabeza rinoceronte. de espuma o originalmente de madera tallada. ¿Cachai? Donde se pone encima la piel. La Es piel. solamente la piel, no es el animal embalsamado, no hay ningún órgano, no hay ningún hueso ahí. Eso lo quiero aclarar porque la gente confunde de repente la embalsamación, animales embalsamados con Embalsamado momia, no, con... no, es solamente la piel, es solamente el cuero. Y no tiene mucha diferencia entre. No hay mucha diferencia entre un animal embalsamado a tu cinturón de cuero o tus zapatos de cuero o tu cartera de cuero. Bueno, las momias de chinchorro tienen unos 7.000 años de antigüedad. Entonces, yo aclaré eso porque una de las técnicas que tenían eran que las momias que han encontrado son reconstruidas. Es una técnica que se llama. Tenían varias técnicas. Hay una técnica que se llama momia negra. El cuerpo del difunto es desmembrado. La cabeza, brazos y piernas son separados del tronco. La piel también es separada. La carne y los músculos son completamente removidos de los huesos usando herramientas de piedra. Estamos en la edad de piedra. Y los huesos eran secados en ceniza caliente o carbón. Los cocinaban para asegurarse que los huesos quedaran limpios. ¿Ok? Después de eso, tenían los huesos y la piel. El cuerpo era rearmado con ayuda de soportes de madera en la columna, en los brazos y las piernas. y el cuerpo era rellenado con fibras, plumas o pasto, césped, ceniza o pelo de animales. También usaban una pasta para cubrir los rasgos faciales de las personas. Bueno, entonces tenía los huesos, armaban el cuerpo de vuelta, ayudándose con madera, ponían la piel de vuelta y la parte de los rasgos de la cara los rellenaban con cera o con cosas debajo como para mantener la forma. Era más que nada taxidermia. Usaban herramientas de piedra, o sea, tú estás cortando con un pedazo de piedra, ¿no es cierto? No con un cuchillo. Entonces, no podían sacar la piel completa en una sola pieza. Usaban piel de lobos marinos que hay en esa zona para rellenar espacios que se hayan roto. Que se habían roto, tratando de sacar la piel. Entonces, si tú vas al norte o tienes la suerte de ver en algún museo una momia de los chinchorros, podrías ver una momia que en realidad es una taxidermia. Bueno, usando los mismos huesos, y se denomina momia. No es un término blanco y negro, en este caso. Tenemos que aclarar que ese proceso que estamos describiendo de la edad de piedra, que fue hace más o menos 7000 años atrás, es un proceso que es anterior al proceso de momificación de los egipcios. Sí, estas son las momias más antiguas del mundo. Son las momias más antiguas. Mientras estábamos revisando información sobre esto, encontramos muchas momias que son las más antiguas del mundo. Más antiguas, pero cada una de las mucha investigación logramos definir de que estas son las momias más antiguas del mundo. Más antiguas del mundo, efectivamente. Bueno, y se llama la momificación negra porque después las pintaban con manganeso, que es negro, dándoles ese color. En otras técnicas, el exterior del cuerpo era cubierto con arcilla, incluyendo una máscara del mismo material, una máscara de arcilla. Entonces, hay algunas momias, si tú buscas momias de chinchorro, vas a ver que tienen una máscara de arcilla, que es una máscara circular con una imagen de una cara. Más o menos bien básica, bien simple. Simple. Hay una cosa bien curiosa. No es lo más antiguo del mundo, pero hay una momia de chinchorro que tiene un bigote tatuado. Y es uno de los tatuajes más antiguos del mundo. ¡Qué genial! Esa momia tiene 4000 años de antigüedad y tiene unos puntos en el debajo de la nariz. Si alguien no tiene bigote, no le sale bigote, yo diría que no se preocupe. Que no se preocupe, se puede tatuar. Se puede tatuar lo que... Y a lo mejor algún día convertirse en momia con un tatuaje. Hasta que finalmente vamos a hablar sobre las momias, entre comillas, más conocidas del mundo. Son las momias de Egipto. Dato curioso, para quien vio la película La Momia, de 99 con Brendan Fraser, de Universal, que es una película muy divertida, que vamos a hablar un poquito de ella más adelante. Ustedes van a ver cómo fue... ellos hablan de momificación unas dos o tres veces en la película y muestran la momificación en vida que le hicieron a Imhotep, que es la momia. Y es bien, por lo que yo pude investigar y lo que vi en la película, es bien como fiel a lo que hacían. Excepto con la parte de ficción, que le tiran unos escarabajos que se iban a comer eran escarabajos carnívoros que se le iban a comer por mucho tiempo, de a poquito. Las momias en Egipto, la momificación era algo que era exclusivo para la realeza o para personas con dinero, porque es un proceso largo y un proceso caro que requería de 70 días de trabajo para momificar a una persona. Lo primero que hacían era secar el cuerpo y retirar todas las partes líquidas, como tú dijiste, las partes que son más blandas. Colocaban fierros calientes por la nariz para drenar el cerebro. Ah, eran calientes. Ajá. Wow. Porque así derretían el cerebro y el cerebro salía de poco. Salía en forma líquida. Le hacían una inserción por la parte izquierda y le sacaban todo lo de adentro, excepto el corazón y los riñones. ¿Por qué no le sacaban el corazón? Porque para ellos era la parte más importante, junto con los riñones, que era la parte más importante que iba a acompañarlos a la vida después de la muerte. Ellos creían, según lo que sé, es que ellos creían que la conciencia estaba en el corazón. En el no en el corazón. Cerebro. Para ellos el cerebro no era importante, Claro, y por eso lo sacaban. claro. Limpiaban por dentro y los llenaban de especerías para que no que quedaran hediondos. Obvio. Lo llenaban con resina para sellar algunas cosas, que esta resina era una resina natural de árbol, y les colocaban aserrín. Y las partes que ellos sacaban, y esto también se puede ver en la película que mencioné de la momia, quedaban en frasquitos, en cuatro frascos. Y cada uno tenía la cabeza de un dios egipcio, que tenía que cuidar como los restos de esa persona. La momificación pasaba porque ellos creían que en algún momento ellos iban a resucitar. Y en el en la realidad de los muertos, ellos iban a necesitar el cuerpo. De hecho, por eso que a los faraones no solamente los momificaban y los enterraban en la tumba de ellos, sino que también les colocaban las pertenencias de ellos, y muchas veces a los sirvientes los dejaban en la tumba. Después de esto, que el cuerpo se secaba y que ellos lo constantemente lo iban limpiando y colocándole mirra, finalmente los envolvían con las vendas. Que les amarraban los dedos y les cruzaban los brazos y las piernas, para que quedaran en esta forma clásica de momia de egipcia. momia que nosotros conocemos. Y ahí los adornaban con joyería, con las pertenencias de ellos, y los colocaban en el sarcófago. Y el sarcófago generalmente tenía varias partes. Eran como el sarcófago que nosotros vemos, como el de Tutankamón o el de Cleopatra, que es como este sarcófago grande de oro. Y no es el sarcófago, el único sarcófago. Adentro hay varias capas. Son como muñecas si no me equivoco, rusas. Son como muñecas rusas, exactamente. Bueno, y obviamente usaban un montón también de bicarbonato, de carbonato de sodio para ir secando el cuerpo. Lo importante es eso, que el cuerpo se disecara el cuerpo lo más rápido posible para que no se descomponga. Y después los colocaban finalmente dentro del ataúd y dentro de del sepulcro, si era un faraón importante dentro de una pirámide. Debes conocer a la momia más famosa de todos los tiempos, el rey Tutankamón. Tutankamón, por supuesto. Tutankamón es conocido, para quien no sabe, fue conocido porque encontraron la tumba de él sin ser saqueada. Ah, porque la mayoría de las tumbas eran saqueadas, sí. La mayoría de las tumbas fueron saqueadas, especialmente en la época victoriana. Y durante el tiempo también, o sea, por eso que las pirámides son tan difíciles, de tan difícil acceso, y las puertas son puertas falsas, son piedras atrás de piedras. Porque la gente entraba y se robaba las cosas. Me imagino. Habían un montón de gente que sabía que era cosa de meses, tal vez, para que entraran saqueadores y se robaran las cosas. Por eso que los enterraban con trampas y todo eso, y aún así no era y suficiente. Piedras grandes, y aún así no era suficiente. Y especialmente en la época victoriana, es como que existió una fiebre por cosas de Egipto, y la gente más entraba a robar, y más se robaba las momias, y más entraba a robar los objetos que se enterraban juntos. Había mercado para Entonces, eso. Lo que causó a Tutankamón tan conocido fue que lo encontraron lleno de sus pertenencias, y obviamente, junto con sus pertenencias, estaba la maldición de Tutankamón. O sea, en realidad no significa que Tutankamón haya sido alguien muy prominente en la historia de Egipto. No, de hecho él fue bien desconocido, o sea, fue joven, murió joven, okay. Murió bien joven, y fue el último faraón de la 18ª dinastía. Okay. Y en la puerta de Tutankamón decía que quien abriera este túmulo sería maldicionado. ¿Eso es verdad o es solamente de la película? No, es verdad. Cuando entraron a la tumba de Tutankamón se murió un montón de ¿en gente. ¿En serio? Que entró por la primera vez, sí. De hecho, también por eso fue conocido, porque la maldición de él era eso. Se murió mucho de los... Incluso el arqueólogo también se murió. Pero por la maldición de Tutankamón. ¿Cuándo lo encontraron? Hace más de 100 años. Todos sí. Obviamente se van a morir, ¿no? Pero es que se murieron luego, después de haber abierto la tumba. Qué coincidencia, ¿no? Qué conveniente. Para mí, qué conveniente. Exactamente, si tienes un letrero al frente que dice no abras porque vas a morir, uh-huh. Tú creo que deberías respetar eso. Después descubrieron que en realidad eran hongos. Ah. Que aspirar el aire de adentro de la tumba uh-huh. Estaba contaminada con hongos muy tóxicos. Entonces los primeros que entraron respiraron ese aire y se murieron. Yo sabía que había una razón científica. O sea, si hubiera sido Scooby-Doo, los hongos hubieran dicho... Si no hubiera sido por estos chicos. Mi plan había... Los habría matado a todos. Yo creo... Mi teoría personal es que esos hongos no estaban ahí por casualidad. Una cosa... interesante. Christopher era arqueólogo. Tiene una tesis. Exactamente. ¿Tú crees que lo pusieron de propósito porque sabían que esos hongos iban a... Porque sabían que exactamente. O sea, los hongos, ¿no es cierto? Tú pones un hongo, los hongos tiran esporas. Y esas esporas no se activan hasta que sea el momento, hasta que se hasta que estén las condiciones adecuadas. Y pueden durar por varios años. ¿Eso lo inventaste tú, Christopher, porque es interesante o lo leíste en alguna parte? ¿Qué cosa? De que las esporas podrían haber estado ahí en forma a propósito. ¿O fue una casualidad? Ah, no, lo inventé yo. Okay, pero interesante tesis. Y de hecho, apenas me esté muriendo me voy a comer unos hongos. Para que si alguien roba mi cuerpo, las esporas los maldigan. No, la verdad es que no lo sé porque como fue... Nosotros no sabemos si las otras tumbas que saquearon también se murieron después de que saquearon. O sea, este mito de que las tumbas estaban malditas era una cosa que venía antes de Tutankamón. Bueno, los egipcios tenían... una fascinación, ¿no es cierto?, por la vida eterna. Tenían también, igual eterna. Que la religión cristiana, de que uno se muere, se va al cielo, hay una vida después de esta. Y la forma de preservar el espíritu, y más que nada en cuerpo, era siendo momificado. Entonces, los egipcios tenían varios dioses, Anubis, que es el dios de la muerte. Tenía un templo. Entonces, cuando vas al templo, ¿no es cierto? Afuera hay varias tienditas y gente vendiéndote cosas. Y entre las cosas que te pueden vender son momias de perros. Porque Anubis es este dios con cabeza de perro. Uh-huh. Entonces, sacrificaban perros para momificarlos. Para que la gente que fuera a visitar el templo los comprara y los diera en ofrenda a Anubis. Encontraron un nicho, un hoyo debajo del templo. Con 8 millones de momias de perro. El 90% eran caninos. También encontraron algunos chacales y otros animales. Pero el 90% de 8 millones de momias eran perros. Y muchas de ellas que encontraron eran perros que no tenían más de un día de vida. Había gente que tenían perras embarazadas constantemente para ir pariendo y apenas nacían las crías. Los embalsamaban y los vendían a la gente. Habían embalsamadores, no todos eran, ¿no es cierto?, con la misma reputación. Y hay varias momias de animales que han encontrado que, no sé, pues se te muere tu gato favorito y lo mandas a embalsamar. Y te das cuenta que la mayoría de adentro es madera. O tú compras una momia para dar en sacrificio a los dioses. Y más que nada es madera, o sea, por un perro podían hacer dos o tres momias. Había un montón de timos de ese tipo. ¿Alguna vez te preguntaste cómo luce una momia después de que le sacan los vendajes? Todos los días después del trabajo. ¿Sabes quién más se preguntó eso? Sí. El señor Thomas Pickgrews. Él es un señor que vivió en el año 1834 y que este señor no tuvo nada mejor idea de hacer una fiesta temática de Egipto. Y como atracción central estaba el desenrollar una momia. ¿Desenrollar una momia? Sí. Tú sabes como el papel confort, cuando sacas papel confort y empieza a girar. Uh-huh. La colocaron en pie y dijo, 1, 2, 3. Y tiró una venda y se empezó a desenrollar. En ese tiempo no tenían estos spinners. Y ahora... Fidget spinners. Usaban momias. Momia spinner. Qué terrible. Eso era una época pre-ciencia. Era una época pre-ciencia que justamente fue en la escuela de cirujanos. Oh, por supuesto. Respetable Qué escuela de terrible. cirujanos Y hoy en día, o que... sea, comparándolo hoy en día, si descubren una momia, toman análisis del aire, de la temperatura, de la humedad, y si la ponen Exactamente. en un museo, está en una cámara que Está en una mantiene el cámara aislada, ritmo, y mantiene si quieren esa ver qué hay debajo de una temperatura. venda, la ponen en un escáner, y tiene que ser al, no sé, Stephen Hawking tiene que ir a verlo porque no se la dan a cualquiera. Están cuidadosos de preservar lo que encuentran. Pero imagínate, en 1800 había tanto Seguramente. que vamos a abrir. Ajá. Tú sabías incluso que una costumbre, una buena Ajá. costumbre, para llegar a una fiesta, cuando te invitaban a una Claro, fiesta, tú llevar una llegabas momia. con llevar una momia. Llegabas con una momia debajo del brazo. Así que es exactamente, podías llegar con un... Si ibas a una fiesta, podías llegar con un whisky en un brazo y en el otro ibas con O una sea, momia. 12 años de antigüedad, 5.000 años de antigüedad. De verdad. Eso de ahí lo leí en Estamos un hablando leí de una... gente rica, de gente con De plata. gente rica, de la aristocracia, exactamente. Y tenía dinero Claro, para obvio. comprar momias en No, el no deben mercado haber negro. sido baratas. No, yo también creo que no. Pero deben haber tenido tantas momias. Cuando tienes algo en exceso, creo que no le tomas El el valor. cuidado y el valor que realmente tiene, porque hay mucho. Tengo información de las momias ahumadas de Nueva Guinea. En Nueva Guinea tenemos otro ejemplo. En la tribu Koke y Oiwa, se llaman, momifican gente importante usando humo para preservar el cuerpo. O sea, eran ahumadas. Igual que el jamón, Christopher. La idea era ex poder exhibirlo. Era un gran Era un jamón. gran jamón, el gran jamón. Era para poder exhibirlo permanentemente. El proceso tardaba más o menos 30 días. Y lo hacían dentro de cabañas o chozas donde ahumaban los cuerpos. Hay científicos ahora que han ido a esos lugares y han ayudado a estas tribus para poder reparar las momias porque el proceso que tienen es súper básico. O sea, aparte de ahumarlas no hacían más y están perdiendo partes y pedazos. Entonces han tratado de preservarlas, pero no es muy buena la calidad de momificación, la técnica de momificación que tienen. Pero ellos creen que si el cuerpo de gente importante no es bien mantenido luego de la muerte, el espíritu puede vagar por la jungla causando problemas. ¿Sabes a quién embalsaman también? A los papas. ¿A los papas? ¿En serio? ¿Todos los papas están embalsamados? Cuando se muere. Es O que sea, los dejan en espérate, exhibición un eso estamos tiempo. hablando de. Todos somos embalsamados. Si yo me muero, me embalsaman. Pero los ponen en Sí, exhibición. pero los ponen en exhibición por un tiempo. O sea, después que Para se que la gente los murió, vaya a velar. o sea, por un tiempo largo. Juan Pablo II creo que le hicieron eso. Interesante. Tal vez estoy hablando algo que me estoy confundido, y si alguien que nos está escuchando sabe la verdad, puede escribirnos y darnos un codazo. ¿Cómo le vamos a poner a nuestros errores? No sé, bueno, en el peor de los casos pueden haber errores, ¿no? La cosa es que como te digo, a todos nos embalsaman. Y si alguien prominente, alguien famoso, se muere, seguramente le van a poner más cuidado al proceso, ¿no es cierto? Y Exacto. seguramente va a durar, va a ser preservado, va a Más durar más tiempo. tiempo, sí. Eva Perón, no tengo información anotada, pero Eva Perón fue embalsamada por un médico famoso en Argentina. Un médico que tenía una técnica secreta para embalsamar. Él embalsamó a un mendigo que estaba en la puerta del hospital. Cuando el mendigo murió, él lo tomó y lo embalsamó. Y la cabeza está en algún museo por ahí en Buenos Aires. Y la cabeza está pero perfectamente preservada. Él embalsamó a Eva Perón. Y por algún problema político, que no lo tengo bien claro, la tuvieron que exhumar en algún momento y cambiarla a otro cementerio. La gente que la exhumó se sorprendieron porque ya habían pasado como, no sé, pues, imagínate, 20 años. Lo bien preservada que estaba. O sea, si tú vas ahora y abres la tumba de Eva Perón, vas a ver a Evita Perón ahí mismo, frente a tus ojos. Una Caramba. cosa curiosa es que cuando la exhumaron, alguien le cortó un dedo, como para guardarlo como reliquia. Y por eso ahora ella se camina por las calles de Buenos Aires matando gente, buscando su dedo de vuelta. ¿Saben quién está en exposición también? Que tú puedes incluso visitar y pagar para ¿En ver serio? ¿Hoy en día? a Lenin. Vladimir ¿En Lenin. serio? Solo sé que está en exhibición y que puedes pagar un par de monedas rusas, que no sé cuál es la moneda rusa, para verlo. Otra forma de momificación artificial es la momificación voluntaria, que tú te haces a ti mismo y se inicia en vida. Se llama automomificación. Ah. Qué rico, ¿ah? Dios Christopher mío. pregunta, ¿qué es el ascetismo? No creer en ¿No es acentos. cierto? ¿No es cierto? ¿De verdad? ¿De verdad? Los acentos son importantes, chicos. Siempre pongan los acentos. Demos gracias a Imhotep y a todos los otros dioses de que solamente en español tenemos acentos hacia la derecha y no como Christopher acá que tiene que estar poniendo acentos para la derecha, a la Poniendo izquierda, abajo, debajo, para y todas partes. circunflexos. Seis Circunflexo. complexos en portugués. Que exactamente, que es el acento que tiene el vocé. Oh my God. O sea, que es como una casita. Y es por eso que yo no sé hablar portugués. Ni sé escribir. No, qué terrible. No me imagino cómo debe ser el teclado. Yo uso un teclado en español, la verdad. Bueno, el ascetismo no tiene nada que ver con teclados. Es la práctica filosófica o religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la negación de placeres materiales y cualquier lujo. Los faquires, esos de las leyendas que cuentan que duermen en camas de clavos, son ascéticos musulmanes, porque la comodidad es un lujo que debe ser negada. Esto tiene también que ver con el Dharma, con la filosofía hindú. No me quiero alejar un poco del tema, pero más que nada para hacerte una idea. Entra la historia del Buda, que era un príncipe súper rico, millonario, fue a pasearse por el pueblo. Él nunca había salido de su castillo. Y lo llevaron. Y de repente va y encuentra una persona así que estaba enferma, ¿cachai? En la calle, así estaba enferma. Y el que manejaba el carruaje así le dijo, no, si la gente se enferma, todos nos enfermamos de repente. Después, más adelante, se encuentra con un muerto. Estaba muerto así. ¿Y eso qué le pasa a esa persona? Así que no se mueve así. No, se murió. O sea, todos nos vamos a morir algún día. El Buda, o Sagartadatama, o algo así era su nombre real, su padre lo protegió sobre todo eso. Nunca le mencionaron que él iba a morir. Él no sabía sobre eso. Perdón, antes de encontrar al muerto encuentra a una persona vieja, a un anciano. Él nunca había visto a un anciano y le pregunta, ¿y qué le pasa a eso? Bueno, él envejeció, todos envejecemos, todos vamos a envejecer algún día, todos nos vamos a morir, todos nos vamos a enfermar. Entonces él se da cuenta de que esto es como un ciclo y ellos creían en la reencarnación. Tú vas a volver a la vida y te va a pasar lo mismo de nuevo. Te vas a enfermar, vas a envejecer y te vas a morir. Y esa es la rueda Dharma, que se llama, que gira y gira. Llegar al nirvana significa no seguir girando en esa rueda, no seguir este proceso, nunca más revivir, reencarnarte para envejecer de nuevo. Entonces quienes trataron de romper este ciclo se llamaban ascéticos, y ellos pensaron de que había que negar cualquier comodidad, cualquier cosa que te hacía humano, era como que la negaban. Comían lo mínimo posible y por eso son súper flacos. Por ejemplo, caminar en dos piernas es un lujo. A lo mejor basta con que tú saltes en una sola pierna o te cortes una pierna. ¿Te das cuenta? Eran súper extremos. Y él se dio cuenta de eso y dijo, no, yo voy a pensar sobre esto. Bueno, se fue. Y la diferencia contra el Buda, porque si tú te das cuenta, el Buda es como siempre gordito. No, no tiene nada que ver con el ascetismo, es lo contrario. Él se dio cuenta, mira. Para alcanzar el nirvana en realidad no hay que hacer eso. Y él tiene su filosofía que sigue hasta ahora y es otro tema que podemos indagar en alguna otra oportunidad. Pero los ascéticos son esta gente que cree que hay que sufrir y comer lo mínimo y no sé, hay algunos eventos que hacen en India, por ejemplo, donde se pinchan un ojo. Yo diría que es un Pero lujo tener dos loco. ojos y con uno te basta, ¿no? Es como lo mínimo así y mueren y ellos cuando mueren alcanzan el nirvana o eso es lo que ellos esperan. Hay algunos monjes en Japón que tenían la misma mentalidad. Ellos hacían lo que se llamaba Sokuchinbutsu, Ogochibuto. Creían en la práctica de la automomificación, no como una forma de suicidio, sino que una senda a la inmortalidad. Muy pocos monjes lo lograron, y aquellos que lo hicieron fueron considerados budas. El proceso es así. Durante 3 años, los sacerdotes comían una dieta especial que consistía solamente en nueces y semillas, cosas secas, y tomaban la mínima cantidad de agua posible, mientras practicaban un régimen de actividad física extenuante para poder deshacerse de toda la grasa corporal. Luego, durante otros 3 años, comían solamente corteza de árbol y raíces. ¿Qué? Para disminuir el agua. ¿Corteza de árbol? Corteza de árbol y raíces para disminuir el agua al mínimo, lo que causaba la deshidratación y el encogimiento de los músculos y de los órganos. Luego comenzaban a tomar un té venenoso, hecho de savia del árbol que se llamaba uruchi. Generalmente era usado para lacar cerámica. Eso ellos lo tomaban y les causaba vómitos y una deshidratación extrema. Más deshidratados todavía. Esta era la parte cuando ya era el final. Y porque lo más importante que hacía tomar este té venenoso era que hacía que la piel se volviera tóxica para los gusanos. O sea, si una mosca va y te pone un huevo en tu carne de tu cuerpo muerto, y ese gusano nace, al comer se va a morir. Era una piel tóxica. Y eso era para impedir la proliferación de gusanos, que podrían pudrir o deshacer el cuerpo en la muerte. Después de este proceso y al final, el monje se encerraba en una tumba de piedra, que apenas era más grande que su cuerpo, y adoptaba la posición del loto, ¿no es cierto?, con las piernas cruzadas, y la única conexión con el mundo exterior era un tubo de aire y una campana. Cada día, el monje tocaba la campana para los que estaban afuera supieran que aún estaba vivo. El día en que el monje ya no tocaba la campana, sabían que ya había muerto. ¿Se moría de hambre? Prácticamente. Prácticamente se moría de hambre. Pero ya estaba seco, sin ningún líquido, imagínate. Debe haber sido terrible, pero ellos meditaban mucho. Yo creo que se deben haber muerto en sueño. Como durmiéndose. ¡Qué heavy! Cuando los monjes afuera ya no escuchaban más la campana, esperaban 1000 días. O sea, como 3 años después, abrían la tumba para ver el resultado. Muy pocos monjes lograron automomificarse, pero algunos lo lograron. Encontraban los cuerpos en la posición de loto, flacos, ¿no es cierto?, pero con toda su piel. Y algunos no lo lograban. Lo que no lo lograban, cerraban la tumba de vuelta y lo dejaban ahí. Si la momificación había tenido éxito, el monje era elevado al estado de Buda y puesto en exhibición y atendido por sus seguidores, quienes mantenían el cuerpo y vestimenta en buenas condiciones. Como sabemos ya, los ojos es lo primero que se pierde, ¿no es cierto?, por la pérdida de humedad. Entonces, esta práctica se extendió hasta inicios del siglo XX. Y una de las más famosas es la momia de Luang Pho Dang, que murió a los 79 años de edad y permanece en exhibición hoy en día, súper bien preservado. Los monjes le pusieron unos lentes de sol para cubrir las cuencas de los ojos y para hacerlo menos perturbador para los niños y los visitantes que acuden a dar sus respetos. Y tú puedes ir hoy en día y ver al monje con lentes oscuros. Súper lente top. De sol. O sea, una momia top. Vamos a dejar imágenes sobre esto en ¿A peorcaso.com. ¿Quién se le ocurrió eso? ¿Quién pensó en eso? No me imagino. ¿A quién se le ocurrió? Automomificarse. Automomificarse. ¿Por qué? Porque es el último sacrificio. ¿Por qué? The ultimate sacrifice. ¿Para qué? ¿Para qué? Para convertirse en un Buda. En este monje, Luang Pho Dang, análisis moderno, vieron que su dentadura está súper bien preservada. Los órganos todavía los tiene adentro. Y hay cavidades en el cuerpo que hay unas especies de geckos que viven en esa área que lo usan para poner huevos. O sea, es un nido de geckos. Nido de geckos. Chokes Sokuchibutsu. No para nosotros. Sokuchibutsu. Cultura popular. Cultura popular. Bueno, las momias han sido siempre una cosa que le ha causado curiosidad a las personas, que es misterioso. Una cosa antigua, una cosa bien preservada, una cosa que está oculta. La momia no es una cosa que está en exhibición, excepto en Japón, que los japoneses exhiben todo. Y en Rusia. Lenin se va a levantar un día. Un ejército de rusos zombies congelados en los campos de batalla va a conquistar el mundo. Nadie los va a poder decir. Y siempre ha sido un ícono y siempre ha sido usado. Entonces, nosotros ya hablamos un poco de las películas. De la momia de 99, que tuvo dos secuelas. Una secuela en el 2003, si esa, no me equivoco. La original es del 32. No sé si está basada en algún libro. Seguramente está, porque todo aparentemente está basado en un libro. También tenemos momia. Bueno, tuvo esa secuela y tuvo una tercera parte que no fue muy buena. No le fue muy bien. De hecho, la Rachel no volvió al papel. Y es del Universal. Ahí está la versión del 38. 38, sí. ¿Ah? No, 32, 32. Que es la del 32, que es de Boris Karloff. Una película muy buena de monstruos. En un tiempo en el que había muchas películas de monstruos. Les vamos a recordar a los amigos que Universal, que tiene los derechos de Nosferatu, de Drácula, Frankenstein. En ese tiempo fue como la época dorada de los monstruos, donde salió el film de la momia, la película de Hombre Lobo, tenemos el Nosferatu clásico, que es ese pelado con dedos largos, exactamente. Frankenstein, del mismo Boris Karloff, también es una película muy buena. Sí, es más famoso por Frankenstein. Antiguo, pero bueno. Es más famoso por lo que se tenía que someter. No me imagino. Al maquillaje. Que en ese tiempo no había látex. Eran horas. En la momia, creo que el efecto lo dieron pegándole pedacitos de cotton. De algodón. Ah, algodón. Al punto de que no apenas podía mover la boca. Caramba. Y ahora, la momia fue relanzada de nuevo. Porque con esta moda que salió de que Hollywood está produciendo universos. Universidad de los monstruos. La Universal quiso producir el universo de los monstruos. Tuvo un primer intento fallido con Drácula. Se llama Drácula Untold Story, una cosa así. Que es la historia antes de Drácula se transformar en Drácula. Entonces, ese era el puntapié inicial, pero no funcionó. Antes de esa película lanzaron otra que era de Frankenstein, que era como un cazador de demonios. Que era horrible también. Mala. Y ahora lanzaron La Momia con Tom Cruise, que perdió todo el sentido de la momia. ¿No vale la pena verla? La momia, véanla, no, por curiosidad. La película es presentada, la primera imagen que sale es Dark Universe, que es un universo puro de la sal que quiere montar. Tenemos dos tipos de universo. Uno que es el universo de King Kong, con Godzilla. Y Cloverfield, creo. Y Cloverfield. Y el otro, y Ultraman. Y el otro es el universo en donde tenemos a la momia, Drácula. Y esto es presentado, de hecho la momia pierde mucho, porque como tratan de presentar a este universo, este Dark Universe, la momia perdió completamente. La momia no necesita llamarse la momia. No tiene nada de momia. De hecho, no tiene nada de momia, la película se podía llamar el comienzo del Dark Universe. Aparte que le pusieron como si fuese acaso un interés amoroso de Tom. ¿Qué otra momia? El clásico Munra. Munra. ¿Te acuerdas de los Thundercats? Munra. El inmortal. También era una momia clásica. Pero esta era una momia que se transformaba en una super momia. Sí, una super momia. Momia Saiyajin. Era una super momia. Era una momia Saiyajin. ¿Y en videojuegos tienes alguna referencia? Antes de entrar a videojuegos quería hacer una referencia a Mundo de Tinieblas. Momia la Resurrección. Es un juego de rol que estaba creado en un mundo que era para interactuar, porque esta empresa, después de que lanzó Vampiro y Hombre Lobo, se dio cuenta que el universo empezó a crecer. Se lanzaron momias, lanzaron cambiadores de forma, lanzaron cazadores también, magos, exaltados. ¿Sabes quién más escribió sobre momias? ¿Quién? A nuestro amigo ¿Nuestro personal, amigo Howard? nuestro amigo Howard, Philip Lovecraft. Cuéntanos un poco qué te pareció la reliquia de un mundo olvidado. La reliquia de un mundo olvidado, el nombre original es Beyond the Eons, más allá de los eones. Es una historia de unos 20 páginas. Es interesante porque él la escribió con alguien más. Y si tú la lees, encapsula un montón de lo que es Lovecraft, de lo que son las historias de Lovecraft. Tiene un montón acerca de dioses antiguos, de civilizaciones perdidas, de libros prohibidos como el Necronomicon y otros. Creo que hasta el Necronomicon aparece nombrado. Y es la historia de una momia que encuentran en una isla del Pacífico por unos navegantes. Y resulta que por unas erupciones volcánicas, ¿no es cierto? Esta isla apareció, rescataron la momia y después desapareció. Sospechoso. Porque después los investigadores van y no encuentran ninguna isla. La isla supuestamente hubiera sido un antiguo sacerdote que quería enfrentar a un dios que se llamaba Gatanotoa. Que supuestamente si uno lo miraba a los ojos o veía a Gatanotoa, te petrificabas. Lo que pasa es que en esa cultura había que sacrificar gente constantemente para que Gatanotoa no se enojara, no se molestara. Entonces los sacerdotes que hacían los sacrificios era gente con mucho dinero, con mucho poder y querían mantener ese poder. Entonces cuando este sacerdote trata de enfrentar a Gatanotoa como para destruirlo o terminar con su reino de terror, los sacerdotes del pueblo le cambian un hechizo que él llevaba, que era un pergamino, que supuestamente cuando él se enfrentara a Gatanotoa, él no se iba a petrificar. Y iba a poder enfrentarlo. Entonces ellos le cambian el pergamino por otro. La cosa es que cuando él enfrenta a Gatanotoa, lamentablemente queda petrificado. Y esta es la momia que encuentran, porque curiosamente tenía partes que estaban como momificadas, como la piel seca. Pero también habían partes como que parecían de piedra. Y cosas extrañas empiezan a pasar cuando hay algunos visitantes de otras culturas empiezan a visitar el museo. Algunos tratan de robar la momia. Porque algunos creen que tal vez podría ser este antiguo sacerdote que haya querido derrotar a Gatanotoa. Y cosas bien raras empiezan a pasar cuando los guardianes del museo empiezan a notar que tal vez empieza a abrir los ojos. La otra historia que Howard escribió fue Bajo las Pirámides, es Under the Pyramids en inglés, que es una historia junto con el señor Houdini, donde el personaje principal es Qué genial. escapista, que fue una historia que de hecho le mandaron a pedir, fue a la Weird Tales, que era Weird Tales era la revista para la que él escribía las historias de él. Y finalmente videojuegos. Solamente recordé el Metal Slug. Metal Slug. Metal Slug era un juego de tiro, de plataforma, Es ese que van los tipos y se suben que a un tanque. a un tanque, juego de los años 2000, comienzo de los años 2000, y una de las etapas, tú te enfrentabas trabajas una pirámide y te enfrentabas a unas momias. Y era bien entretenido porque generalmente en el juego, si te tocaban, te morías. Sí. Pero en esta etapa, si te tocaban, te transformabas en una Ah, momia. genial. No me acuerdo esa Y parte. caminabas así como con los brazos para el frente, con la pistola en la mano, bien Dale. tieso. Y cuando te agachabas, parecía que se quedaba un montón de. De lienzo. Como que se juntaban los lienzos, las Claro. vendas, así, se aplastaban. Wow. Voy a revisar ese juego. Mi juego favorito es Skyrim, de Elder Scrolls Skyrim. Está la Madre Nocturna, que supuestamente es la novia de Cities, quien sería un dios en ese juego. Es una deidad que simboliza el vacío y patrono de la Hermandad Oscura. Que quien ha jugado Skyrim sabe que es una hermandad de asesinos. Cualquiera que desee que alguien sea asesinado, le reza a la Madre Nocturna realizando lo que se llama el Sacramento Negro. La Madre Nocturna extiende estas peticiones al oyente, que es un miembro elegido de la hermandad de asesinos, quien puede pasar la tarea a otros de los oradores que se llaman o realizar el trabajo él mismo. En el juego, si tú no matas al enviado de la Hermandad Oscura, porque tú lo puedes matar y ahí termina la historia, tú te conviertes en el oyente. Y lamentablemente, mientras estás jugando el juego, este es un spoiler alert. Tú te tienes que esconder en el sarcófago donde está la Madre Oscura, que es una momia. Y cuando tú estás escondido dentro del sarcófago, escuchas que la momia se ilumina y te habla. Es muy creepy. Oh. Sí. Y desde ahí en adelante te va a susurrar nombres de gente que tienes que asesinar. Otro juego es un juego más moderno de Nintendo Switch que se llama La Leyenda de Zelda, Breath of the Wild, que salió a principios de este año, creo. Hay varias etapas donde uno tiene que ir a hacer como puzzles. Y al final de cada parte, que son los santuarios, hay como un monje. Se llaman los monjes Cheika, que te dan un punto para convertirlo o en un o más vida o más stamina. Estos monjes están en posición de loto y muchos tienen la cara cubierta con una tela, con el símbolo de los Cheika. Y está basada en los monjes japoneses que practicaban el Choku Chimbutsu. Fueron momificados en vivo, esperando a que tú vayas y resuelvas su puzzle. Bueno, espero que hayan disfrutado este capítulo, que es el primero. Si nos envían comentarios o preguntas en Twitter o Facebook, los vamos a leer sin duda en los episodios en esta parte. Y bueno, les agradecemos por escuchar. Si disfrutaste este capítulo, déjanos una revisión en iTunes y comparte este podcast con tus peores enemigos o a lo mejor a los más curiosos. Y si quieres enviar comentarios o sugerencias, contáctanos desde peorcaso.com, donde también encontrarás más información sobre este y otros episodios en el futuro. Y en el peor de los casos, lo que escuchaste no puede ser desescuchado.